¿Qué has decidido, Kakaroto? ¿Vamos a hacer la fusión sí o no? ¡Elige de una vez! Tú no tienes nada que elegir. Ahora puedes escuchar lo mejor de la música fusionada con Flavio Reyes, solamente aquí en... ¡Fusión! Así que no te despegues porque ya comienza ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este su programa Fusión con Flavio Reyes. Como ya lo saben, para mí es un honor que nos estén escuchando. Gracias por hacerlo, espero y estén pasando un excelente martes 16 de agosto. Este día pues un poquito caluroso, pero recuerde que hay pronósticos de lluvia, así que si va a salir no olvide su abrigo y también algún paraguas. Lo que acabamos de escuchar fue algo de Agente 33 con eso que se llamó La Vida Se Me Va. Y ahora pues vámonos con esta canción un poco más calmadita, pero igual muy buena para dedicársela a aquella persona que nos mueve el tapete todito. Así que vámonos, no se despeguen, que apenas estamos iniciando este su programa Fusión con Flavio Reyes. Ya volvemos. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida, que no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera cantarte en toda una canción que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respira el aire, que respira. Gracias. Amor, amor de mis amores, es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes. Recuerde comunicarse con nosotros mediante las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Radio TV Croc. En Twitter simplemente debe agregar un arroba al inicio, arroba Radio TV Croc, y listo, estará en contacto con todos sus amigos de Radio TV Croc. Ya saben que aquí ustedes son los consentidos y que pues los apapachamos mucho. Es por eso que estamos mejorando la calidad de todos los programas y estamos mejorando en general, así se los digo, estamos mejorando Radio TV Croc porque ustedes se lo merecen. Y ahora pues sigamos con un poco más de música. Lo que viene es de los Blue Babies, esto para ponernos a bailar, si no físicamente pues poner a bailar el corazón, la mente. Esto que viene se llama Bollywood Ska y es de los Blue Babies. No se despeguen que ya volvemos. Bollywood Ska. Rice and the curry is your favorite style. Touch on my high pray and stay for a while. Let's walk on the grass. Rastafari, Daphne, and Dres, playing reggae, Scarlett, and Dad. Jamaica is the colon, that's my dia da da. I'm on my way to Bombay, bringing the sky to India. Hare Krishna, they pray. Now I'm your big Maharaja. My wings get me so far. We're swimming on the wind, I ganja. And now we came in so far. This is the Bollywood Ska. To Bombay, bringing the sky to India. Hare Krishna, baby. Now I'm your big Maharaja. My wings get me so far. We're swimming on the wind, I ganja. And now we came so far. This is the Bollywood Ska. I'm on my way to Bombay, bringing the sky to India. Hare Krishna, baby. I'm your big Maharaja. My waves getting so far. We're swimming on the wind, Aganja. And now we came in so far. This is the Bollywood Ska. Please come inside here.

just watch. Hey, hey, hey. Uptown Funk es lo que acabamos de escuchar en su programa Fusión con Flavio Reyes, y esto a cargo del señor Bruno Mars. Recuerden que cuando salga a la calle debe regalarle sonrisas a todas las personas que se le crucen, porque aparte es gratis. Recuerden ser alegres, sonreír, ser felices, y ese consejo les doy porque su amigo Flavio Reyes soy. Ahora pues vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es algo de, como ya lo escuchan de fondo, es Café Tacuba y esto que se llama Eres, así que vámonos con más música. Esto un poquito muy romántico, a decir verdad, muy romántico. Esto de Café Tacuba, Eres, no se despeguen, ya volvemos. Se quiere mi salvación, mi esperanza y mi fe. Más cuido en este mundo, eso eres. Eres a cargo de Café Tacuba, es lo que sonó en su programa favorito, ya sabe, Fusión con Flavio Reyes. Espero y se la esté pasando de lo mejor en este bonito martes, que esté pasando un día agradable o noche si es que nos está escuchando en la repetición. Ya sabe que es a las 10 de la noche, por si no puede escucharnos en vivo a las 3 de la tarde, pues ahí estamos a las 10 en punto para todos ustedes. Ahora vámonos con un poco más de música. Lo que viene ahora es de Calacas Jazz Band, una de mis bandas favoritas, y esto que tiene mucha energía y mucha buena vibra, así como su programa, se llama All of Me, como ya se los dije, de Calacas Jazz Band. Así que vámonos, disfruten la música, sonrían y ya regresamos a este su programa favorito después de unos pequeños cortes comerciales, así que no se muevan, que ya volvemos. ¿Sí se puede o no se puede? En México hay pobreza, entonces no se puede. Pero tenemos una fuerza de trabajo con la grandeza de las más poderosas del mundo. Entonces sí se puede. Nuestros estudiantes califican por debajo de otros países. Entonces no se puede. Pero tenemos premios Nobel. Entonces sí se puede. Casi siempre perdemos en penales. Entonces no se puede. Pero hoy somos campeones olímpicos. Entonces sí se puede. Fuimos capaces de construir una de las ciudades más grandes del mundo sobre el agua, la Ciudad de México. Entonces sí se puede. Tenemos riquezas que otros no tienen. Petróleo, plata, bellezas naturales. Entonces sí se puede. Tenemos las ideas y las ganas para transformar al país. Entonces sí se puede. Tenemos la energía, tenemos el compromiso para mover a México. Entonces sí se puede. Somos México. Tenemos una firme convicción. Sí se puede. Gobierno de la República. Ver crecer a un niño es emocionante. Pero los adultos también crecen, ¿eh? Y la primera forma en que lo hacen es con educación. Por eso, el gobierno del presidente de la República decidió acelerar el paso. El ritmo con el que hoy se entregan certificados de primaria y secundaria para adultos es el doble al de cualquier otra administración. Con esto, se convertirá en el gobierno que más combate el rezago educativo en la historia de nuestro país. Mover a México. Gobierno de la República. Creo que en la vida fitness. Si te entusiasma la idea de hacer ejercicio, pero has intentado hacer de todo sin el éxito deseado, entonces te recomiendo usar la tecnología como tu nuevo mejor aliado. Nike Plus Training Club. Es una aplicación móvil diseñada especialmente para que podamos ejercitarnos a través de la herramienta más indispensable de nuestros tiempos, que es tu teléfono celular. En esta aplicación puedes encontrar el nivel que deseas, desde principiantes, intermedio y avanzado. Funciona como un entrenador personal con las recomendaciones de expertos en la materia como Alex Morgan, así como también maestros de yoga, atletas y celebridades que comparten sus mejores tips de rutinas que duran entre los 30 y los 45 minutos. Con esta aplicación también puedes sincronizar tu música y conectarte con otras personas que realizan los mismos ejercicios. Bajar de peso, tonificar, fortalecer, aumentar tu resistencia o movilidad y la motivación que necesitas en una sola aplicación. Nike Plus Training Club. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 son un evento multideportivo internacional. Se estarán llevando en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, del 5 de agosto al 21 de agosto del 2016. Y aquí, en Radio TV Croc, tenemos su abecedario olímpico. En Radio TV Croc seguimos con nuestro abecedario olímpico. Ahora nos toca la D, de Dilma Rousseff. Cuando asumió su segundo mandato en enero del 2015, parecía claro que la primera mujer en presidir Brasil sería la anfitriona de los Juegos Olímpicos de Río. Pero tras un año y medio lleno de turbulencias y giros inesperados, la mandataria fue suspendida de su cargo el 12 de mayo. E. Exigencia. Ya es parte de la historia el agónico final de la maratonista suiza Gabriela Anderser en Los Ángeles 1984. Exhausta y deshidratada, la atleta recorrió los últimos metros tambaleándose y casi sin poder mantenerse en pie. F. Fuego. La llama olímpica fue encendida el 21 de abril en las ruinas de la ciudad griega Olimpia, cuna de los Juegos de la Antigüedad, y aterrizó en Brasil el 3 de mayo. Desde entonces recorre los 27 estados regionales del gigante sudamericano en manos de 12.000 relevistas. Sigue al pendiente en Radio TV Croc, pues tenemos más datos curiosos de estos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Porque recordar es vivir y todos queremos vivir más, no te pierdas los clásicos en C-Rock con Nico Trejo en punto del mediodía. ¿Sabías que? Al leer, podemos aprender palabras que no conocíamos o que no sabíamos su forma correcta de ser escritas. Por lo que un buen libro nos ayuda a mejorar la forma en la que escribimos al expandir nuestro lenguaje cotidiano y mejorar la ortografía. Soy Diana Hernández y nos escuchamos la próxima. No ha sido sencillo para nadie. Pero hoy debemos sentirnos orgullosos de lo que los mexicanos hemos echado a andar. Una reforma educativa, una reforma energética, una hacendaria, una en telecomunicaciones, una financiera, una política y una de competencia económica, todas al mismo tiempo, como nunca antes se había hecho. Hoy tenemos un país en movimiento. Ahora llevémoslo juntos hacia un mejor destino. Gobierno de la República. Y seguimos transmitiendo su programa Fusión con Flavio Reyes desde Hamburgo 250, cuarto piso, músicos y artistas, delegación Cuauhtémoc. Aquí estamos para todos aquellos que quieran venir a visitarnos, serán bienvenidos. Lo que acabamos de escuchar fue Come on the Earth for the One Time. Y antes escuchamos, antes de estos cortes comerciales, escuchamos All of Me con Calacas Jazz Band. Recuerden también escuchar la programación que tenemos en Radio TV Croc. En cuestión de tele, pues tenemos también un sinfín de programas. Tenemos Music Croc, tenemos La Hora de Relajación con Flor. También tenemos a Edith Diez. Los programas de salud, también con muchos especialistas. Tenemos para todos aquellos amantes del cine, esto que es Taquilla Croc, con nuestro compañero Marco Machado. Obviamente él no podía faltar, él háblenle de películas, de videojuegos, y estarán callados por mucho tiempo porque él estará hablando y hablando. En verdad que yo muchas veces no sé siquiera de qué me habla. Y otro sinfín de programas que tenemos y que se están cocinando algunos nuevos para todos aquellos que también son amantes de los videojuegos. Ahí está nuestro compañero Jonser, que está cocinando un nuevo programa que se llama Vida Gamer, y Nico Trejo está cocinando otro de magia, que en verdad si lo vieron haciendo magia, por si no lo sabían, Nico Trejo es un excelente mago, cada vez nos deja anonadados con todas estas, con estos trucos que hace, en verdad son impresionantes. Y bueno, sigamos con un poco más de música. Lo que viene ahora es algo de El Gran Silencio, para ponernos de acholos un rato. Lo que viene se llama Lo que un día fue no será. Este cover a El Grande, el señor José José, que parece que sí es el señor José José. La verdad es que no recuerdo muy bien. Si estoy equivocado, pues díganoslos en las redes sociales. Recuerden, estamos como Radio TV Croc en todas las redes sociales. En Twitter agregue un arroba al inicio, obviamente, arroba Radio TV Croc, y ahí estaremos para todos ustedes. Y vámonos con más música, como ya se los había dicho. Esto es El Gran Silencio. No se despeguen, que ya volvemos con más música y toda la buena actitud. El gran silencio es lo que acabamos de escuchar con eso que se llamó Lo que un día fue, no será. Y ahora pues seguimos con muy buena música. Lo que viene es de los Cafres, obviamente. Y esto se llama Objeto Sexual. Sin antes recordarles que tenemos cuponeras para Cinemex, para Six Flags y para el Fun Central. También recuerden que tenemos muchos boletos para bastantes obras de teatro. Si quieren saber cuáles son, comuníquense a nuestras redes sociales. Recuerden Radio TV Croca, ahí estamos en todas. Se comunica y ahí nos pide los boletos, porque tenemos para muchas obras de teatro, para todos aquellos que les gusta pues todas estas puestas en escena. Aquí en la Croc se la regalamos al público en general. Ya saben que Radio TV Croc está hecho para todo público, no simplemente para los afiliados a la Croc. Y lo que regalamos aquí es para todo el público, para que sepan una pizquita de lo que está haciendo la Croc con el nuevo sindicalismo social del siglo XXI. Y ahora, como se los había dicho, vámonos con esto que es Objeto Sexual. Me refiero a la canción de Objeto Sexual de los Cafres. Así que vámonos y no se despeguen de este su programa favorito. ¿Qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje hay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar, sí. Sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual, pero cuánto cuesta esquivar tan arraigado sentimiento animal. Trato de disimular para no quedar tan mal, y trato de no ser tan obvio, en especial si al lado está su novio. Pero ¿qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje hay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar. En Argentina hay tan hermosas mujeres, parecen provocar a que te desesperes. Muchos disimulan pero por dentro mueren, a todos pasa igual, más vale te enteres. Pero ¿cómo puedo evitar? Si no tengo que controlar. La iglesia y mi esposa dicen que está muy mal, pero hasta mi conciencia se da vuelta a mirar. ¿Y qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje hay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar, sí. Me gusta mirar esas chicas caminar, me gusta cuando vienen y me gusta cuando van zarandeando figuras que no puedo creer. Menos mal que Dios me dio una hermosa mujer, pero no es suficiente para yo detener estos ojos míos que todo quieren ver. Pero ¿cómo puede uno encontrar alguna paz cuando todo lo que cruza vale la pena mirar? Dirán las chicas que no se hace mal, pero que quieren que diga, no lo puedo evitar. Sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual, pero cuánto cuesta esquivar tan arraigado sentimiento animal. Trato de disimular para no quedar tan mal, y trato de no ser tan obvio, en especial si al lado está su novio. Pero ¿qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje hay, ¿cómo no voy a mirar? Hey. ¿Y qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar. En Argentina hay tan hermosas mujeres, parecen provocar a que te desesperes. Muchos disimulan pero por dentro mueren, a todos nos pasa igual, más se vale que enteres. En Argentina hay tan hermosas mujeres, parecen provocar a que te desesperes. Muchos disimulan pero por dentro mueren, a todos nos pasa igual, más vale que enteres. Pero ¿qué es lo que está mal? Un

desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Un idiota es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Es aquel que no aprende del pasado. Un desinformado que no escucha al informado. Un idiota por debajo del nivel. Un idiota es el que cree que todos son idiotas menos él. Y ahí estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar fue Los Idiotas con Calle 13. Y lamentablemente pues hemos llegado al final de este programa, la hora en que menos me gusta. Espero que para ustedes sea igual que para mí. Y bueno, pues yo los voy a dejar con una muy buena canción, sin antes recordarles que escuchen y vean la demás programación que tenemos en Radio TV. Creo que en verdad que le estamos dando mucha difusión a la cultura, que en todos los medios de comunicación se está perdiendo. Son muy pocos los que siguen conservando esto de que es lo principal de todo medio de comunicación, que es difundir pues la cultura y los buenos valores que ya se están perdiendo. Pero bueno, aquí en Radio y TV creo que lo estamos haciendo, y creo que lo estamos haciendo de buena manera. Y bueno, yo los dejo con esto que es de Los Caligaris, con esto que se llama Todos Locos. Recuerden que deben ser felices, disfruten la música, bailenlo en donde quiera que estén, porque recuerden que solo se vive una vez. Y yo los dejo, espero y pasen una excelente tarde de martes o noche si nos están escuchando en la repetición, ya listos para dormir, acurrucados en su camita, así como yo lo estaré seguramente a la hora de la repetición. Pero bueno, yo los dejo, sonrían, sean felices, nos escuchamos mañana en punto de las 3 de la tarde, así que bye bye. Somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.